profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas, y qué bueno que usted también puede acompañarnos, porque desde luego lo hacemos con el mejor de los deseos para usted y para cuantos se interesan en los asuntos de las profecías bíblicas. Usted ya habrá escuchado alguna vez y sin duda no será defraudado si sigue escuchándonos. El rapto y el espíritu de adopción es nuestro título general. Como subtítulo para hoy, el teatro celestial. En su primera epístola a los Corintios, Pablo el apóstol expuso una de las declaraciones más, digamos, humildes en las Escrituras, hablando de sí mismo como un ministro de Cristo, escribió respecto a la actividad de los ángeles conforme ellos observaban el crecimiento de la iglesia primitiva. Casi de pasada, revela un hecho interesante cuando dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que, por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Todo esto en 1 Corintios 4, 6 al 10. Los apóstoles y los creyentes en general, en realidad, eran y son un espectáculo para el mundo. La palabra espectáculo es traducida del vocablo griego teatrón, del cual, claro, deriva la palabra teatro. Pensando, por supuesto, acerca de esto, de inmediato recordamos el, diríamos, diorama histórico de la iglesia, el cual tal vez es el teatro más dramático en la historia de este planeta. Su procesión de acontecimientos destacados, sus fracasos, corrupción interna, santos martirizados, testimonios heroicos y la predicación laboriosa del Evangelio. Desde los días antiguos de la sociedad greco-romana, el teatro era el pegamento cultural que mantenía unida la comunidad. Cada ciudad de importancia en el mundo antiguo tenía un anfiteatro en el cual se celebraba ante una audiencia de miles de personas conciertos musicales, ceremonias, dramas religiosos y políticos. El anfiteatro en la ciudad de Éfeso tenía capacidad para 25.000 personas. En el sentido más literal, Pablo fue una de las figuras centrales en este espectáculo mundial. Cuando su ministerio llegó a ser efectivo, los poderes paganos de la ciudad se congregaron en el teatro para exigir públicamente su arresto. Los adoradores de Diana colmaron el anfiteatro y elevaron un gran clamor, tratando de impedir que Pablo siguiera predicando, queriendo así, por extensión, frustrar el crecimiento de la iglesia primitiva. Pero como ni Pablo ni sus compañeros se habían opuesto directamente a la sociedad o religión existente, no fueron encontrados culpables de que, digamos, que habrían quebrantado alguna ley romana específica. Sin embargo, esa confrontación promovió la causa del apóstol en la ruidosa publicidad del teatro. En la epístola a los hebreos se menciona el mismo término teatrón para describir el asedio a los primeros cristianos cuando combatían tanto con las autoridades romanas como con las judías en su esfuerzo por propagar las buenas nuevas de la resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hebreos 10 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hebreos 10, 32 y 33. Bien, el ser hechos espectáculo para el mundo abarca una esfera de actividad mucho más amplia que la de cualquier anfiteatro, incluso mucho más que la televisión actual vía satélite. El mundo del Nuevo Testamento incluye mucho más que la vida sobre la faz de la tierra. Es, de hecho, el cosmos, el sistema mundial, el cual incluye no sólo las potencias de este planeta, sino los cielos invisibles, en donde los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes libran desde tiempos inmemoriales una contienda por la supremacía de este planeta. Bueno, tal vez el ejemplo mejor conocido de este hecho lo encontramos en el libro de Job, en donde un acaudalado patriarca se convierte en un espectáculo teatral para los poderes superiores. El texto, vamos a leer parte del libro de Job, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1, 6 al 12. Los eruditos coinciden en que el libro de Job, muy antiguo, que quizás se remonta a los días antes del llamado de Abraham, la duración de la vida de Job probablemente se extiende de los 175 a los 200 años, lo cual sugiere que vivió en los años que siguieron justo a la dispersión en la Torre de Babel. Como hombre de gran riqueza e influencia, Job se convirtió en una especie de representante para el hombre común del Medio Oriente. En otras palabras, es un elemento clave de exhibición en la extensa batalla panorámica por el alma del hombre. Su vida literalmente se convirtió en una producción teatral. Dios lo usó como una demostración de la fe bajo pruebas extremas, tal como sufrió él. El mensaje en la lucha de Job fue dirigido primeramente para Satanás y sus ángeles caídos, luego, muy probablemente, para la hueste de ángeles que permanecieron fieles al Señor. La vida de Job es una especie de drama pasional, un estímulo para cada alma redimida, ya que Job luchó contra la enfermedad y una serie de calamidades, aparte los golpes de palabras de aquellos que eran supuestamente sus amigos. En términos muy reales, Job representa un microcosmos, diríamos, del sufrimiento y clamor universal, que trajo consigo la rebelión de Satanás. No solo en la creación física, sino ante una incalculable miríada de espectadores celestiales que observan ansiosamente el proceso de redención. En una forma, ellos como nosotros están esperando ansiosamente nuestra completa reconciliación. Pero hay más. Pedro escribe más persuasivamente del lamentable estado del sistema mundial y el espectáculo que está presente a escala universal. Comienza describiendo una herencia incorruptible, en otras palabras, ve anticipadamente la creación en su futuro estado restaurado, exactamente lo opuesto a su condición actual. Escribe sobre la esperanza de los redimidos y su herencia. Mientras que la adopción de que habla Pablo es algo enteramente incorruptible y eterno. ¡Cuántas promesas y cuántas oportunidades para servir al Señor! Pedro el apóstol, en términos claros, describe un universo futuro sin, diríamos, entropía, sin pecado y sin Satanás. En el siguiente pasaje, invoca todas estas ideas, incluyendo la prueba de la fe de uno. Recordando la vida de Job, cuyos amigos y consejeros fallaron en entender el propósito real del Señor en el vasto proceso de restaurar la creación de su forma original o a su forma original, a su estado, digamos, sin mancha. Pero bueno, el tiempo nos ha ganado y aquí dejamos por hoy.